fue su resultó. Su madre se lo decía, Simón, no vayas al baile. Y Simón le contestó, madre, no seas tan cobarde, ¿para qué cuidarse tanto? Y una vez lo que sea tarde. Un saludo para la raza chacalosa de Chicago y California, compadre. Cuando Simón llegó al baile, se dirigió a la reunión. Toditos lo saludaron, como era gente de honor, se dijeron los Martínez. Cayó a las redes el león. A los primeros balazos, Simón habló con violencia. Adrián, dame mi pistola, no ves que esa es mi defensa. Quiso lograr a Martínez, le falló la resistencia. Se llamaba.